CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Informamos también que está nuestro compañero Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos, a quien también extendemos nuestro saludo. Y vamos a comenzar con la información. Decíamos que de acá tenemos que ir volando al Parlamento porque hoy es día de delegaciones, el primer día de delegaciones en la rendición de cuentas en el Senado. Es decir, cada 15 minutos a partir de las 9 y media de la mañana reciben un sindicato. Arrancan, van a ser dos subcomisiones, en la sala 15 y en la sala 17. En una de las salas será la Federación de Funcionarios de Salud Pública, la primera en ingresar, 15 minutos, de 9 y media a 9 y 45. Y en la otra, el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es el que se salvó de que le quitaran dinero para solucionar en diputados el tema del adicional del Fondo de Solidaridad. Y allí, cada 15 minutos van a estar ingresando sindicatos, muchos de ellos del Poder Judicial, algunos del ámbito policial, otros, como decía José Luis, van a ir movilizados, como el Mides, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Así que vamos a estar cubriendo esa actividad. En lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista del Parlamento, también desde el punto laboral, hubo algunas situaciones que fueron denunciadas, por ejemplo, por el diputado Nicolás Viera, del departamento de Colonia, del Frente Amplio, sobre todo con el tema de los trabajadores de la sala de casinos de Carmelo, que además hay allí una privatización en vereda y que podría impactar negativamente en los propios trabajadores, que ven además una sala en un lugar en donde está cerrando. Entonces está dentro de un casino que cierra, y bueno, eso genera sobre todo incertidumbre de futuro laboral. Y además, los tres legisladores del departamento de Colonia, Mario Colman del Partido Nacional, Nivia Reich del Partido Colorado y el propio Nicolás Viera del Frente Amplio, solicitaron a la Cámara de Diputados que extendiera una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para extender por 6 meses más el seguro de desempleo de los trabajadores del frigorífico Rosario, cuya planta sigue suspendida después de que, recuerdan, China determinó que había trazas de elementos que no eran, en este caso, para consumo, y de esa manera hubo una sanción. Sigue cerrada, sigue en este caso sin trabajar ese frigorífico, y hay 300 familias que no la están pasando de todo bien. Por lo menos quieren que se extienda el seguro de desempleo por 6 meses más. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera. Quiero hablar sobre la situación de la sala de casino de la ciudad de Carmelo. Según nos trasladan los trabajadores, la sala pasa hoy por una situación de incertidumbre general. Desde el año 2015, los y las trabajadoras han buscado trasladar la sala a un lugar más céntrico, con mejor ubicación, con más comodidades para los clientes. Eso se empezó a lograr en el año 2016, pero lamentablemente vino la pandemia y truncó de alguna manera el desarrollo de esa idea. A todo esto además se le sumó el cierre del Hotel Casino Carmelo, perteneciente al Ministerio de Turismo, y la sala se encontraba dentro de la estructura del hotel. También es importante saber que se ha hecho público la posibilidad de una licitación para el usufructo del Hotel Casino, que estaría pronta para fines de año y que podría contener una sala de casino privado. Eso no se conoce con certeza aún, y de ser así, nadie ha dicho qué pasará con las salas del Estado. Por tanto, se reafirma ese temor de un escenario incierto. Recientemente también se ha anunciado un proyecto de refacción del nuevo local arrendado para el año 2023, pero aún no hay señales claras de lo que va a suceder con los trabajadores dependientes del servicio y de la concreción de esa refacción. También queremos hablar en el día de hoy de una iniciativa que tomamos los tres diputados del departamento de Colonia quien habla, también el diputado Mario Colmán y la diputada Nivia Reich, tendiente a presentar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que remita un proyecto de ley por el que se extienda el subsidio por desempleo para los trabajadores del frigorífico Rosario de la empresa Rondatel, sociedad anónima, dado que en el mes de septiembre, a finales de este mes, se está cumpliendo un año del cierre de la planta industrial. Este frigorífico, que muchas veces hemos hablado aquí, que es de capitales chinos, comenzó a funcionar allá por el año 1989 con capitales nacionales. En el devenir del tiempo ha llevado al cambio de titular de esta empresa y ha tenido momentos de excelencia en cuanto a la producción y también de menguada producción. Luego de un intervalo que ha sufrido en los últimos años, finalmente en el 2021 se retomó la actividad, pero el 30 de septiembre del año pasado las autoridades estatales de China suspendieron al frigorífico luego de haber constatado irregularidades en un envío de carne en un contenedor que partió del puerto de Montevideo. Desde ese momento muchos actores políticos e institucionales junto con responsables de la empresa y también con los trabajadores de la ciudad de Rosario hemos iniciado diferentes caminos para la búsqueda de soluciones. El Ministerio de Trabajo ha extendido sucesivamente los subsidios por desempleo, pero cumplido el año se requiere de un proyecto de ley que debe ser remitido por el Poder Ejecutivo. Y la diputada Nivia Reich también habló, la diputada del Partido Colorado, porque finalmente la Cámara de Diputados aprobó el envío de la minuta. Cuando decimos aprobó el envío de una minuta, estamos diciendo que se le solicita al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley que extienda el seguro de desempleo para los trabajadores de Frigorífico Rosario por 6 meses más. El Poder Ejecutivo puede atender ese pedido o puede no enviar nada. Es un pedido que hace la Cámara de Diputados. Escuchamos a la diputada colorada Nivia Reich. De hecho, hemos venido trabajando juntos este tema, que es una problemática que realmente afecta a gran parte de la población de la ciudad de Rosario. El próximo 30 de septiembre va a ser un año que las autoridades estatales de China suspendieron al frigorífico tras haber contratado irregularidades en la carne enviada en un contenedor que partió el 12 de julio del año 2021 desde el puerto de Montevideo, y eso desencadenó la suspensión. Hace un año que los trabajadores están en seguro de desempleo. Como bien se expresó acá, esto afecta a un porcentaje importante de la población de Rosario, dado que es una de las principales fuentes de trabajo de la localidad. Localidad que a través de las últimas décadas ha visto cómo se han cerrado importantes industrias y cómo ha ido mermando la cantidad de puestos de trabajo en forma permanente. Y esta es, reitero, una de las principales fuentes de trabajo que existían en los últimos años. Y por supuesto que el estar afectado a más de 300, que no son 300 empleados, sino que son 300 familias, repercute en lo económico, repercute en lo social y diría yo hasta en lo anímico también de la propia localidad, que de los propios habitantes que ven con mucha preocupación lo que aquí ocurre. Y bueno, si bien luego de 9 meses de cerrado se realizó una auditoría y en primera instancia ha dado resultados positivos, aún no se tienen novedades. También sabemos que en estos momentos los trabajadores del sindicato están reunidos con el ministro de Ganadería, en el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. También reconocemos que se han hecho los máximos esfuerzos desde nuestro país para lograr una pronta reapertura, pero bueno, esto no depende del gobierno uruguayo, sino que depende de la República Popular de China. Por tanto, también vamos a exhortarles a todos los legisladores que nos acompañen en esta solicitud que estamos haciendo los 3 diputados del departamento de Colonia para extender el seguro de desempleo para estos trabajadores que lo están necesitando y que, bueno, por lo menos durante 6 meses saben que van a tener esta cobertura que les va a permitir cubrir parte de sus necesidades con este ingreso. Así que bueno, muchas gracias. Ahí tenía la palabra de Lidia Rey. Reitero, la Cámara de Diputados terminó apoyando este pedido. Veremos qué contesta el Poder Ejecutivo, si envía o no un proyecto de ley para extenderle 6 meses más el seguro de desempleo de los trabajadores del frigorífico de Rosario en el departamento de Colonia. Estuvieron en la Comisión Especial de Brasil la Cámara de Free Shop. Carlos Loaiza, titular, secretario general de la Cámara Empresarial de Free Shop, pidió que se genere una lista negativa para no perder competitividad con las lojas francas del lado brasilera. Porque si te dan una lista positiva, te dicen qué producto podés vender. Si te dan una lista negativa, te dicen qué productos no podés vender. Y todo lo demás, lo que no está en la lista, lo podés vender. Y eso pasa con el lado brasilero, y venden de todo, ¿no? Y ellos apuestan a que se le dé también esa posibilidad. Han tenido idas y vueltas con el gobierno brasilero y dentro del Mercosur ha sido difícil la negociación. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Loaiza, secretario general de la Cámara Empresarial de Free Shop, una vez que salió de esta comisión especial sobre frontera con el Brasil. Para empezar, muy agradecidos por haber sido convocados. Siempre es un placer acercarnos y que se haya creado esta comisión. Es una muy buena noticia de cómo el Parlamento le presta atención a un sector que tiene un aporte tan relevante a la economía uruguaya. Y sobre la situación del sector, bueno, este año ya estamos acercándonos a una recuperación a niveles similares a los del 2019, prepandemia, lo cual celebramos. Ahora debemos destacar que ese año, el 2019, ya era un año que reflejaba caídas relevantes respecto de los mejores años del sistema. A partir del 2016, el sistema ha tenido caídas de hasta el 50% progresivas y, por lo tanto, si bien estamos muy conformes con la vuelta de niveles a la prepandemia, ya ese año tenía problemas el sector por razones de competitividad y de potenciales amenazas en sistemas que existen en otros países, en concreto el de Brasil. Y bueno, comentamos un poco la situación actual del sector, que supone grandes desafíos, particularmente ahora que terminan algunas medidas otorgadas por el gobierno y que fueron muy útiles, como el seguro de paro para los empleados del sector, especialmente afectados. Y también destacamos la estrecha colaboración que tenemos con el Poder Ejecutivo, con la Asesoría de Política Comercial, con el Ministerio de Economía, con los cuales trabajamos en algunos aspectos que son muy relevantes para el sector, en particular el sistema de lista negativa, para igualarnos al sistema brasileño, y que esperamos que esas normas puedan ser sancionadas cuanto antes. Precisamente en colaboración con Brasil, ¿hay alguna medida particular que está afectando desde el otro lado hacia los free shops que están en frontera? Lo que sucede es que el sistema brasileño es un sistema diferente al de Uruguay, es un sistema equiparado al sistema de aeropuertos, tienda libre se denomina, y por lo tanto, para empezar, pueden comprar los propios ciudadanos brasileños, para seguir con una franquicia mensual, para seguir pueden vender casi todos los productos imaginables. Hay una lista negativa que excluye muy pocos productos, y otras diferencias que hacen que nosotros tengamos el interés de acercarnos cuanto antes y en lo máximo posible al sistema brasileño para competir en igualdad de condiciones, sabiendo que hay sensibilidad del comercio local siempre y que hay que cuidar que siga existiendo y que sea próspero el comercio local. O sea, para que esto funcione tiene que haber una armonía con el comercio local interno de Uruguay. Lo que sucede es que el sistema brasileño también va a afectar al comercio local interno de Uruguay, y por lo tanto esto no es un aspecto de interés solo del free shop, sino también de todo el comercio uruguayo. Y en ese sentido creemos que hay que tomar medidas, como por ejemplo pasar rápidamente a un sistema de lista negativa, que significa que en vez de decir qué productos se pueden vender bajo el sistema, es decir cuáles no se pueden vender. Eso le permite al sistema tener un dinamismo mayor e incorporar de forma automática productos que se puedan vender y satisfacer la demanda de los consumidores, que en algunas categorías como la tecnología es muy dinámica, ¿no?, y cambia permanentemente. ¿La competencia con las lojas brasileñas entonces sigue siendo negativa en relación a Free Shop? Nosotros nunca nos podemos oponer a un sistema que es soberano de otro país, pero por supuesto que es un desafío, es una competitividad. También creemos que va a traer cosas buenas, porque en un momento determinado va a traer más tráfico de personas, pero creemos que para ese momento hay que estar en la mayor igualdad de condiciones para competir con ese sistema. Y en tal caso, lo que no ha sucedido hasta ahora es una competencia que afecte notoriamente toda la frontera uruguaya, porque por razón de la propia pandemia y de los niveles de endeudamiento y de consumo que tenía el Brasil, no se ha comprado tanto en los free shops brasileños y no ha habido tantas aperturas, aunque ya son más de 23 los free shops habilitados. Y hay un punto concreto que los está sufriendo mucho de nuestra frontera, que es Bella Unión y Artigas, donde además de los problemas de competitividad por precios con Argentina, es en las inmediaciones de Bella Unión y de Artigas, es donde se han instalado la mayor cantidad de lojas francas del lado brasileño, con lo cual es donde más se puede ver como una suerte de mal ejemplo de lo que puede suceder lamentablemente en los otros puntos si se instalan muchos más free shops del lado brasileño. ¿Ves que se puede implementar pronto ese planteo de lista negra, o sea, de habilitar eso para esos productos o no? Lista negativa, ¿no? Lista negra no. Pero se hizo una consulta pública a fin del año pasado, el gobierno está interesado en el tema, luego de esa consulta hubo problemas por la nomenclatura del Mercosur que lo retrasaron, pero creemos que también hay tiempos políticos y ha llevado ya todos estos meses de este año y esperamos que sea antes de fin de año que se apruebe la lista negativa. Mucho tiempo, ¿no? Y recuerdo que el ex legislador José Carlos Cardoso era uno de los que había planteado y ya hace tiempo dejó de ser legislador. Y este tema ha sido difícil de negociar con Brasil y con el Mercosur, ¿no? Bueno, a nivel, apuntás a un tema que es distinto, que es la negociación con el Mercosur. Con el Mercosur realmente la negociación fue difícil, se había llegado a una lista de consenso en el año 2018, que fue un gran éxito de negociación de Uruguay. Y nosotros estábamos conformes con esa lista porque excluía, por ejemplo, productos de la canasta básica, que es interés del free shop uruguayo convivir, como les decía, con el comercio local uruguayo. Pero luego Brasil, al ver que no internalizó la lista ni Argentina ni Paraguay, lo que hizo fue volver a la lista original, que excluye muy pocos productos, básicamente vehículos, automotores, autopartes, combustibles, muy pocos productos. Con lo cual, al volver a la lista original, a Uruguay lo dejó en una situación de gran desventaja con su lista. ¿Cuántas personas emplea actualmente el sector? No tenemos datos actuales, hubo una fuerte pérdida de empleo en los últimos años, pero en los mejores años del sector se llegó a emplear directamente a 2.500 personas, indirectamente en actividades relacionadas, porque el sector ha dinamizado mucho otras actividades, se llegó a emplear hasta 5.000 personas y además en recaudación ha supuesto hasta el 8% de la recaudación de los departamentos de frontera de DGI, porque algo muy importante es que los free shops de frontera pagan impuestos. Los productos que se venden están exonerados de algunos impuestos indirectos, pero los free shops de frontera pagan impuesto a la renta, pagan impuesto al patrimonio y son contribuyentes relevantes. Y además pagan un canon aduana que representó en algunos años hasta el 6-7% de la recaudación total de aduana genuina, lo cual es muy relevante también. En rendición de cuenta, cerró la actividad en la jornada de ayer la Suprema Corte de Justicia. Tras los consejos comerciales vamos a escuchar qué dijeron. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, y también el director de Servicios Administrativos de la Suprema Corte de Justicia, el ingeniero Peche, estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Plantean una serie de dificultades, sobre todo, reitero, todavía no han resuelto un tema que viene ya desde hace 11 años, generado en el 2011, o si ustedes quieren 10 años, a partir de que empezaron con los juicios, que fue el aumento del salario de los ministros de Estado en el gobierno de Mujica, y estaba atado allí los ministros de la Suprema Corte de Justicia y atado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a todo el Poder Judicial. El Frente Amplio intentó evitar dar estos aumentos salariales con leyes que cortaban ese lazo entre los cargos del Ejecutivo y el Poder Judicial, pero fueron declaradas una a una inconstitucionales y por lo tanto nunca se pudo llegar a un acuerdo. Vía juicio, varios funcionarios, decenas, miles de funcionarios, ganaron el juicio y lo cobran. Y otros funcionarios finalmente fueron por el camino del arreglo con el Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Que hay cargos menores que están cobrando más que cargos mayores dentro de la Suprema Corte de Justicia porque ganaron el juicio y tuvieron mayores aumentos que aquellos que arreglaron de forma directa con el Poder Ejecutivo. Esto genera toda una complejidad porque también a mismo cargo, a mismo horario, también se está cobrando distinto en algunas de las reparticiones de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que nos decía John Pérez y el ingeniero Peche sobre esta necesidad de solucionar definitivamente este tema. Volver a plantear de los 26 artículos que incluimos en el presupuesto, se tomaron 5 sin costo, uno solo con costo y uno que propusieron los diputados adicionales, que no lo propusimos nosotros. Es decir, uno para diferendo salarial, se obtuvo mucho menos de lo que se había pedido 3 artículos. Seguimos con el problema, pero se empezó a dar solución. Para el 2024 nos van a dar una partida de 3,75. ¿De qué? ¿3,75? Es la diferencia salarial que seguimos hace 10 años reclamando. Y después el resto, que es bastante más, lo quedará para el próximo presupuesto. Después de los artículos sin costo, que por suerte los aprobaron, omitieron uno que no tiene costo, que es importante para el Poder Judicial, como es la publicación de los edictos de remate. Y después, bueno, no hubo más ningún acuerdo, defendimos los artículos que habíamos propuesto en el proyecto original, tratando de ver si se podía rever esa situación, y veremos, la palabra la tienen los senadores. Entonces, en este momento hay gente que ganó el juicio, funcionarios que ganan más que aguaciles, aguaciles que ganan más que actuarios, porque los que ganaron el juicio están cobrando el 26, el resto no estamos cobrando el 26, lo cual se desfasó una ley, dos leyes en realidad, que prevén las equiparaciones, pero hay que cumplirlas. Durante 10 años seguimos luchando, porque se han hecho arreglos parciales, pero hay un montón de personas que quedaron afuera. Después de las diferentes leyes, que eran dos artículos, se aprobó uno con diferencia de un año. Nosotros traíamos uno para el 2023 y uno para el 2024. Y ahora se aprobó solo para el 2024 un porcentaje aún menor. Y los restantes artículos, las cosas que pedíamos, que son imprescindibles, tampoco las dieron. Pedimos que se aumentaran los gastos de funcionamiento, porque no son actualizables, ¿no? Exacto. No son actualizados. Y nosotros tenemos una red informática muy grande y tratamos siempre de prestar el mejor servicio con los pocos recursos que nos dan. Usted se da cuenta que solo tenemos 0,3 del producto bruto interno para todos los poderes judiciales. O sea, una cifra anual. Y anual, históricamente siempre ha sido. Y en 1,2 del presupuesto nacional. No hace nada. Sí, claro. Si usted toma en cuenta que son 5.000 funcionarios, 500 jueces, 400 defensores, más los técnicos forenses, te termina el núcleo funcional. Y el resto quedó afuera. Y desvirtúa las dos leyes, la ley 15.750 y la otra. Mira, que ya, 15.750. Exacto, y después tenés la otra, que es en realidad donde se fijan, hay una ley de reenganche, que es del 2007, donde le delega a la Corte la reestructura, y en la resolución de reestructura de la Corte se fijan todas las porcentualidades de los cargos, por eso todos están enganchados. Entonces, lo que decíamos, si tú moves a una parte de los cargos, determinados escalafones, determinados grados, lo que te termina pasando es que empezás a incumplir las normas de fondo. Claro. Lo que se acaba de obtener, o que parecería, ¿no? Porque obviamente parecería que no se va a dar marcha atrás, es el primer escalón para que toda esa masa de gente, ni más ni menos, magistrados, defensores, que no logró un compromiso al 26, del primer escalón al 26, al 18,8. ¿Sí? Porque 18,8 desde 2010, ¿no? Es claro, no ahora. Pensá que todas esas leyes fueron juntando pequeños porcentajes. Falta un escalón más. Un pequeño escalón. Ni siquiera nosotros habíamos pedido un 4,55 para el primer escalón, nos dieron 3,75. Y lo que sí está claro además es que el segundo escalón es en la siguiente legislatura. Este el otro primer escalón tendría efectividad a partir del 1 de enero del 2024. 2025, se lo definan dos años. 2025 tú no lo puedes tocar. 2026 sería si aprobasen la ley de presupuesto. Ahí tenían la palabra de los representantes de la Suprema Corte de Justicia. Veremos hoy, seguramente muchos de los sindicatos vinculados al Poder Judicial van a hacer el mismo reclamo. La necesidad de que se regularice la situación escalafonaria a partir de lo sucedido en el 2011. Pausa y seguimos. El senador Gustavo Penadez habló de lo que dejó la comparecencia del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la rendición de cuentas en la jornada de ayer. Salinas estuvo antes que la Suprema Corte de Justicia, pero como ya hemos dicho, al igual que en Diputados, no habló con la prensa una vez que terminó. Y bueno, da detalles, entre ellos el tema de la denuncia que ya se ha hecho por parte de sindicatos, por ejemplo el Sindicato Médico del Uruguay, de que la compra de medicamentos tiene una partida menor. ¿Qué dice Penadez? Que Salina adentro dijo que bueno, que es verdad, pero es porque están comprando mejor. Han hecho su acuerdo de precios, no han perdido cantidad y están pagando menos. Por eso es que se está invirtiendo menos en la compra de medicamentos. Eso es lo que dice, en este caso, el ministro, a partir de lo que nos contaba Penadez. Penadez también fue consultado por las internas que se han vivido respecto a la coalición multicolor. Dijo que no hay que dramatizar. Un día se vota con uno, otro día se vota con otro. Es el libre juego de la democracia. Hay que recordar que el Partido Colorado llegó a acuerdos con el Frente Amplio por eutanasia y Cabildo Abierto llegó a acuerdos con el Frente Amplio respecto a parar dos proyectos que tenían que ver de inversión con la Intendencia de Río Negro, un hotel en Yun, y uno en el departamento de Rocha, que tenía que ver con una actividad inmobiliaria en la Laguna Garzón. Vamos a escuchar lo que decía Penadez, que también habló de la muerte de la reina. Hizo, pasó revista a toda la gestión de este año del Ministerio de Salud Pública, ha anunciado una serie de cambios importantes en la reestructura del Ministerio, buscando mejorar algunas falencias que sigue teniendo el Sistema Integrado de Salud, la creación de alguna agencia de control, se estuvo hablando y repasando el tema vinculado a medicamentos, medicamentos de alto costo, explicó clarísimamente que el Ministerio de Salud Pública no ha detectado la ausencia de medicamentos en cuanto a cantidad, ha hecho una interesante reflexión sobre lo que es saber separar, porque en algún momento se hablaba de que los montos económicos habían disminuido con relación al gobierno anterior, y eso es cierto, pero no es cierto de que como consecuencia de ese monto económico haya disminuido la cantidad de medicamentos. Lo que ha sucedido es que la cantidad de medicamentos sigue estando estable, producto que se ha negociado mejor, el Estado ha ahorrado en materia económica, y ese es un tema que vale la pena resaltar, una mejora en la administración. Así que en líneas generales fue una muy buena intervención y aclaró todas las dudas que fueron presentadas y planteadas por los senadores. Total, se han dado algunos movimientos, al menos particulares, por ejemplo, Partido Colorado con Frente Amplio con el Leo de Tanasia, ahora Cabildo Abierto sorprende quizás de alguna manera en la votación que hace con el Frente Amplio para frenar algunos proyectos de justamente dos intendencias del Partido Nacional. ¿Qué reflexión le merece? ¿Cómo está la coalición? La coalición está muy bien. Lo que no podemos confundir es que un gobierno de coalición tiene partidos que son distintos, que tienen matices. Lo que nos rige es una hoja de ruta que se viene cumpliendo a rajatabla, que es el compromiso por el país. Fuera de esa hoja de ruta, cuando hay identidades o acuerdos entre otros partidos y se logran mayorías parlamentarias, en este lugar lo que mandan son las mayorías. Y si un día la mayoría es la coalición, vamos arriba. Y si otro día la mayoría es un partido con la oposición, vamos arriba también. Bueno, realmente ha muerto la jefa del Estado de Inglaterra, jefa de 12 naciones, el Estado de 12 naciones de la Commonwealth. Un personaje histórico realmente digno de resaltar, producto de que fíjese usted que la reina Isabel estuvo en Londres durante el ataque de la Fuerza Aérea Alemana en la Segunda Guerra Mundial. A los 25 años fue la muerte de su padre, el rey Jorge VI, ella asume como reina y ha estado en la jefatura de un país tan importante como es el Reino Unido y Irlanda del Norte, con el que el Uruguay tiene históricas relaciones diplomáticas. Así que calculo un personaje muy singular, muy particular, con todos los claros y oscuros que ha tenido en la historia el Imperio Inglés. Lo único ahora que hay que hacer es transmitirle desde las autoridades uruguayas nuestro sentido pésame al gobierno y al pueblo británico por esta situación. Gustavo Penadez también habló de la reforma de la seguridad social. El lunes el directorio del Partido Nacional ya dará el apoyo definitivo a la iniciativa gubernamental. Van a hacer aportes para cambiar el anteproyecto y estaría ingresando por el Senado luego del 6 de octubre que termina la votación en rendición de cuentas. Vamos a escuchar lo que decía Penadez. El presidente de la República nos había dicho que estará ingresando finales de septiembre, principios de octubre, porque como ingresa por el Senado hay que esperar que el Senado termine la consideración de la rendición de cuentas y esta va a ser terminada de aprobar alrededor del 6 de octubre, del próximo 6 de octubre. El Partido Nacional ya formalmente será la semana que viene, el directorio ha sido convocado para esos efectos, ya se conoce el respaldo obviamente al proyecto y seguramente en el transcurso de los próximos meses se harán aportes para ser incluidos en el proyecto de ley, como seguramente lo harán todos los partidos políticos de la coalición y ojalá que también el Frente Amplio. Conrado Rodríguez también habló sobre la reforma de la seguridad social. El Partido Colorado estará haciendo devoluciones en un proyecto que como partido se apoya. Conrado Rodríguez también pedirá que se saque del proyecto global de previsión social, de reforma a la previsional, el tema de la jubilación activa. Cree que debe tratarse aparte porque manifiesta que hay miles de uruguayos que están esperando un marco regulatorio claro sobre la posibilidad de trabajar y jubilarse a la vez, lo que se llama jubilación activa. Bueno, pide que ese tema se trate por fuera de la reforma de la Seguridad Social. Lo explica el propio Conrado Rodríguez. Bueno, en ese sentido nosotros habíamos propuesto la jubilación activa ya en un proyecto de ley en el año 2018. Lamentablemente no prosperó en la anterior legislatura, obviamente no teníamos las mayorías para poder aprobarlo. Y antes de que el Poder Ejecutivo hiciera público el proyecto de ley, nosotros volvimos a presentar el mismo proyecto con algunas modificaciones para poder contemplar la situación de diagnóstico de la Seguridad Social. Creemos, sí, que sería bueno poder tratarlo de forma separada a la reforma que envíe el Poder Ejecutivo, porque la reforma que va a enviar el Poder Ejecutivo es muy abarcativa de todo el sistema, es extremadamente compleja, porque la Seguridad Social es un tema que a veces es difícil de entender por parte de mucha gente. Entonces, que sería bueno, en algo en lo cual podemos estar todos de acuerdo, donde he recibido palabras de aliento y de apoyo de legisladores de todos los partidos, en algo en el cual todo el sistema puede estar de acuerdo, poder avanzar de forma separada. Sabemos que la reforma de la Seguridad Social, que vuelvo a decir que es muy compleja, va a demorar, va a tener una discusión que puede llevar muchos meses, y creo que no es conveniente que quede de alguna manera tapada por lo que es la reforma general. Así que nosotros vamos a seguir proponiendo de que se avance de forma particular con la jubilación activa, que le permita a muchos uruguayos poder trabajar cuando así lo quieran, sin perder el cobro de su jubilación. Este es un derecho humano que debe de ser reconocido y debe de ser protegido, y esto le va a permitir a mucha gente no solamente poder complementar su ingreso, sino también poder seguir cumpliendo con su vocación, y lo que lo pueda hacer de la manera que lo quiera hacer, de forma transitoria, de forma parcial, completa, en definitiva darle la libertad a las personas, porque el compromiso del Partido Colorado en la campaña electoral era justamente reformar la Seguridad Social. Así que, fiel a su compromiso con los ciudadanos, el Partido Colorado hizo una convención, se escucharon informes de los técnicos del partido en materia de Seguridad Social, y donde vamos a hacerle una devolución al Poder Ejecutivo, seguramente con sugerencias de cambio y con algunas incorporaciones. Y luego, en el tratamiento parlamentario, obviamente los legisladores van a tener la oportunidad de también de hacer nuevos aportes y nuevas modificaciones para que el proyecto sea el mejor proyecto posible. La idea es realizar el aporte, es decir, cambios al anteproyecto. Sí, esa es un poco la idea, reafirmando nuestro compromiso y reafirmando la necesidad de la reforma, porque de eso no hay dos lecturas. Fíjate que en el anterior gobierno, el expresidente Tabaré Vázquez dijo que la reforma de la Seguridad Social era una necesidad. Lo dijo en el 2017, a la vuelta de un viaje oficial a México. Dijo que por los números que arrojaba la Seguridad Social, que iba a meritar una nueva reforma, y que no iba a ser ese gobierno, sino que iba a ser el próximo gobierno quien iba a tener que atender el tema. Bueno, nosotros hubiéramos preferido de que el expresidente Tabaré Vázquez hubiera convocado en aquel momento a los partidos políticos para iniciar un proceso de reforma. Bueno, eso no ocurrió. Y este gobierno asume esa responsabilidad y, bueno, y ahora va a mandar el proyecto de ley. Así que en ese marco el Partido Colorado reafirma su compromiso con los ciudadanos. El senador Daniel Cayani planteó la situación desde el punto de vista empresarial, pequeñas y medianas empresas, la falta de apoyaturas gubernamentales. Todo indica que el trabajo que aportan justamente este sector es importante para el país y queda en este caso, en esta situación, por debajo de lo que es la soluciones y medidas, sobre todo impositivas, que tienen otros sectores. Insisto, los pequeños y medianos empresarios no acceden justamente a esas herramientas. Escuchamos al senador Daniel Cayani de Frente Amplio. La propia ANDE, hay aparentemente 197.130 empresas, micro, pequeñas y medianas empresas activas en nuestro país. Son el 99,57% de las empresas activas en nuestro país, prácticamente la totalidad. De ellas, casi un 70-80% son micro y pequeñas empresas, lo que significa que tienen preocupaciones y realidades diferentes y diversas, y sin duda la situación para las mismas no es la mejor. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de pequeños comerciantes, de micro pequeñas empresas de Montevideo, más específicamente de Malvin, de la calle Orinoco, y le pusimos rostro también a esa realidad que están viviendo muchos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Las 9 de la mañana nos vamos. González Amendi de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.